se adelanta sacando la pelota Juvenal por alta área, penal de Uruguayo. Van a volver Gambetta, está cruzando por Chico. Chico lo quita, tira el arco, devuelve la pelota a Tejera. Corre a tomar el rechazo de Amigo. Baja con el pecho, se la disputa Casino. Resta medio Casino para Jair. Jair tira el arco, devuelve la pelota a Tejera. Viene también Miguel a la defensa. La para Amigo y se apoya Julio Pérez. Se va adelante Pérez con la pelota, esperando que se coloque Villa. Julio Pérez sigue atacando, apoya Villa, Villa Pérez. Pérez avanza, le cruza la pelota a Villa, Villa se le escapa de gol. Avanza al velo por cero derecho uruguayo. Entra, va a tirar, tira. Para el equipo uruguayo, ya decíamos que el gran puntero derecho del conjunto oriental estaba resultando la mejor figura de los uruguayos. Se escapó a la defensa brasileña, tiró en acción violenta la pelota rasante al poste, escapó el contralor de Barbosa y anotó a los 34 minutos Guilla el segundo tanto para Uruguay. Uruguay 2, Brasil 1. Autor del tanto Guilla a los 34 minutos. Se reanuda la brega, devuelve la arena para apoyar a Guilla. Avanza Guilla al poder de la pelota, se llama Miguel a Julio Pérez. Corre Julio Pérez con la pelota, avanza lentamente, devuelve la pelota a Miguel se enfrenta a Juvenal, quiere ceder a Casino, pero se interpone Bauer. Corre Bauer con la pelota por el centro de la cancha, sigue atacando, cruza la línea central de la cancha. Se le va a dar a dormir, a dormir la media vuelta, va a rematar, se la quita Tejera, reta la pelota parcialmente Tejera, gana Uruguay 2-1, la toma la pelota de Mir, se la vuelve a quitar Tejera cuando espera el árbitro, tiro libre para Brasil. Haga de la protección de sus dientes un placer usando la rica antiácida metedora, pasta dental, sigue. Lo va a tomar a los 35 minutos el tiro libre. Jair queriendo tirar de la línea medio uruguaya violentamente contra la valla. Se adelanta Jair, tira el arco. Devuelve la pelota Matías González con un kick en dirección a Varela. Varela Gambetta gana Uruguay 2-1. Gana el Casino y el puntero derecho Villa. La mejor figura del campeonato del mundo, el puntero derecho uruguayo, Alcides Salgado Villa. Ha cumplido performances extraordinarias. En casi todos los partidos marcó goles y fue promotor de la reacción oriental. Ha marcado al árbitro un gol de Guilla. Pasó el efectivo el tiro libre. El jugador Juvenal lanza la pelota sobre la defensa uruguaya. Se vuelve la pelota Matías González. Mientras tanto en San Pablo, los suecos le están ganando a los españoles 3-0, 3-1. Va a tomar Miguel, Miguel a Guilla. Avanza el puntero derecho Guilla de Uruguay. Sigue atacando Guilla lentamente. Avanza perseguido por Vigore, a quien logró dominar a base de clase y calidad. Vigore es muy brusco y recio, no lo pudo dominar. Guilla lo anula a Pérez, Pérez a Guilla. Guilla se le va escapando otra vez cuando Vigore lo agarra, le comete foul. El árbitro pena, pero pena el puntero derecho uruguayo y la tira libre para Brasil. Otra manifiesta parcialidad de Mr. Reader, el árbitro británico que después del campeonato del mundo se quedará aquí contratado para arbitrar mate en Brasil. Unas gotitas de Glostora, nada más que unas gotitas, se pegan el cabello brillo, perfume y tristeza, Glostora. 37 minutos del segundo tiempo se ofreció el tiro libre de gol, devolviendo la pelota a Gambetta. Hizo el primer tanto frío esa noche y empató el partido el jugador Schiaffino cuando iban transcurridos 21 minutos y Guilla anotó a los 34 minutos con un tiro bajo y violento el segundo tanto para Uruguay. Uruguay 2, Brasil 1. Se ha hecho efectivo el árbol, cara con la pelota Schiaffino, un desorden absoluto en la cancha, no hay técnica, nada más que tesón y entusiasmo. Avanza Julio Pérez con la pelota, le está cometiendo foul. Cinco al árbitro, espera los 37 minutos y la tiro libre para el equipo uruguayo. Empaca en Bures contra España, están Suecia 3, España 1. Va a ser efectivo el tiro libre Tejera. Esta noche transmitiremos la grabación de este relato. Lanza Tejera para Julio Pérez, devuelve la pelota de goles para apoyar a Danilo. Al encuentro sale el gran Antonio Varela, tira barra, arremete Miguel, le para la pelota al banco izquierdo Juvenal, se apresta a dejar Juvenal, se corre alentado por el público que lo fue el gol de Guilla, hizo un silencio enorme. Sobre la pelota Juvenal a Chiquinho, Chiquinho al puntero Chico, avanza Chico perseguido por Gambetta, lo anula, sobre Jair, Jair va a tirar, tira, fuera de la cancha, gol kick favorable al equipo uruguayo. ¿Por qué mejorar mejora mejor? Porque calma más rápido el dolor, mejorar calmante de acción rápida, mejorar. Acidez bucal, caries dental, use pasta dental Philips. Antiácida protectora de rico sabor, pasta dental Philips. Comience desde ahora a peinarse con Glostora. Glostora, el mejor fijador y el más rendidor. Glostora. Ella está sintiendo el esfuerzo enorme que hizo la tarde de hoy. En cabo prepara a reaccionar tomándose la parte superior del abdomen y dando muestra de que está agotado físicamente. Sobre todo también impulsado por la emoción enorme que le provocó el contestar el segundo tanto. Van 39 minutos cuando Matías González saca la pelota al árbol deliberadamente por la línea medio uruguaya. Se juega en acción de fútbol pobre, carente de absoluto de brillantez. Hace efectivo controlado por Big Homer. Tenemos Matías González, la gran defensa uruguaya en la tarde de hoy. La devolución la va a tomar Valero para perder a Cisco. El árbitro internacional se va indicando la infracción de gambeta dentro del área. Le cobra Paula al jefe uruguayo. Da tiro libre favorable a Brasil. Le va a tomar el tiro libre Jair en dentro del área. Oblicuo al arco. Se va a adelantar a ejecutarlo Jair. Gana Uruguay por 2-1. El árbitro indica una distancia reglamentaria de Gambetti y Chafino, que se están ubicando frente a la probable trayectoria de la pelota. Se adelanta Jair a ejecutar el tiro libre. Gran expectativa, toma carrera. Levanta la pelota en centro. Va a devolver Bastoli. Lo hizo con gran espectacular el arquero parando la pelota con la mano. Pica la pelota. Sigue el esférico por alto, Bastoli. Va al centro de la cancha donde se adelanta Augusto. Se está despegando Uruguay queriendo mantener la ventaja. Arremete Augusto, tira la área. La va a tomar Ademí. Remate de la vuelta. Fuera la cancha del equipo de Uruguay. Yo creo que no es prudente esa táctica de replegarse todo el equipo uruguayo. Eso le va a dar facilidad a los peligrosos centrales, a Ademir Cicinho y Jair del equipo brasileño. Hay que seguir jugando como se estuvo hasta ahora, con los fuegos levantando la pelota en el centro de la cancha y llamando también ataques de peligro contra Brasil. Eso mismo, exactamente. Tenga su mejorar siempre listo. Se disuelve en 10 segundos, se alivia rápidamente un gol imprevisto. Mejor, mejora, mejoral. Pasta dental Philips con 75% de leche de magnesia de Philips. Neutraliza la acidez combatiendo las caries. Pasta dental Philips. Fíjese, señor, fíjese, señor. Fíjese con grosor, se fica mucho mejor. Lo va a hacer el equipo de Uruguay, Matías González, devolviendo a Ramiro para sacar a Ramiro, Ramiro Chico. Sale el encuentro de Gambetti, Gambetta roja la pelota en dirección a Bruno Varela a los 40 minutos. El uno de Bruno Varela Vigode. Le va a sacar la pelota al árbol de Bruno Varela, que se está sonriendo frente a Vigode. Lo hace el equipo de Vigode para apoyar a Cicinho. Se va al área Cicinho, y la Tejera va a rematar, se la traba Schiaffino. Y Matías González devuelve violentamente cuando Schiaffino queda lesionado. Matías González apoya a Miguel. Miguel Gami puede con la pelota, la lanza en forma corta. Devuelve la pelota a Augusto, se reincorpora Schiaffino a la otra área. La devolución de Augusto la va a tomar el jugador Bauer, que está adelantado, levanta al centro, salta Matías González y Cicinho, se la quita Matías, lanza la pelota Matías González al árbol, árbol contra la defensa de Uruguay a la altura de su sector ofensivo. Uruguay ya replegado, repite una táctica temeraria. Yo creo que si los aguas se quedaran adelante aguantando el partido, ganamos hoy más por 2-1 con los goles de Schiaffino y de Villa. Van 40 minutos y medio. Me imagino la enorme emoción, la expectativa extraordinaria que habrá en Montevideo atrás de todos los receptores de las distintas radios que hoy transmiten. Va a ser efectivo el árbol, el jugador brasileño Friaza para apoyar a Bauer. Bauer avanza, remata al arco, sale Bastoli, la pega la pelota al arquero a los 41 minutos, la vuelve con la mano a Guilla, que mantenga la pelota al puntero adelante. Avanza Guilla, el uña Vigole, sigue atacando el mejor puntero del campeonato, continúa avanzando, se corre, lo vuelve a dominar a Vigole, a quien anula, lo busca otra vez queriendo hacer tiempo con ello, lo anula nuevamente, sigue atacando el jugador que se ha revelado como una maravilla, levanta el centro, apremia a Miguel, devuelve la pelota final, la va a tomar Vigole cuando le sale el encuentro a Julio Pérez, quita la pelota a Julio Pérez, avanza ahora Julio Pérez sobre el arco brasileño, arremete a velocidad, se corre, va a rematar, perfuerza de la Guilla, Guilla queda oblicuo al arco, va a levantar centro, levanta el centro, cerrada la pelota, la contiene Barbosa a los 42 minutos, se apresta a dejar Barbosa, Uruguay 2, Brasil 1, por la final del campeonato del mundo, lanza la pelota Barbosa al centro del campo, la toma de Mil, se corre, se ve así como a tirar, remata al arco, y la pelota la envía más por el córner, contra Uruguay que tomará Chico. Se disuelve en 10 segundos y enseguida empieza a actuar. Con analgésico rápido, lo mejor es mejoral. CX8, Sarandí de Montevideo con la red del interior que retransmite este relato. Va a tomar el córner, el puntero Chico a los 42 minutos. Viene el córner abierto. Salta Macina. Devuelve Matías González al jugador Schiaffino. Schiaffino la tira frente a Cicinho. Tira de espalda. Esta Arana se la quita de Mirka. Hacia fuera de la cancha. Un gol favorable al conjunto uruguayo. Esta noche a las 21:30 transmitiremos la grabación que están haciendo en Montevideo nuestros compañeros de relato de este partido. ¡Qué bien protege los dientes la deliciosa pasta dental Philips! ¡Y qué gasto agradable deja en la boca! ¡Pasta dental Philips! ¡Contra viento, lluvia y sol se mantiene seductora! ¡La cabecera de aquel que se peina tan grosera! ¡Grosera! Van ahora transcurridos 42 minutos y medio. Matías González hace efectivo el gol kick. Va al centro del campo donde corre a tomar Danilo. Se lo Danilo a Jair, Jair a Cicinho. Cicinho la pierde frente a Gambetta. La devolución la va a tomar Ademir. Se la quita Gambetta, Gambetta Pérez, Pérez a Miguel, la defensa de Brasil abierta. Miguel a Guilla. Avanza Guilla y el alma levanta el banderín diciendo que se sale a los 43 minutos. Dentro del campo brasileño, casi sobre la línea central. El tiro libre fue favorable al equipo brasileño. El primer tiempo lo hizo Frías a Noxa de 2 minutos. Empató Schiaffino a los 21, culminando la gran jugada de Guilla. Y el propio puntero derecho Guilla anotó el segundo tanto a los 34 minutos. Van ahora 43. Va a ser el objetivo el tiro libre. El jugador Juvenal levanta la pelota violentamente. Juvenal a la saga uruguaya. Va a devolver Tejera. Lo ha hecho en acción corta. Toma Bauer. Tira de área. Corre a tomar Rodríguez Andrade. Paseo para Frías. Levanta el centro Frías. Recoge de Mir. Remata Diado. Gol para el equipo uruguayo. Hola, ¿qué tal? Ya lo ve, amigo. Reanimado rápidamente con Mejoral. Mejoral calma el dolor, reanima, descongestiona. Mejoral. Se rica la pasta dental Philips. rica en gusto, rica en protección, pasta dental, sigue. Perrucha elegancia ahorrando picador, gotita de rostro, pica leche mejor, rostro. Va a ser el recibo del gol kick para el conjunto uruguayo Matías González, sacando la pelota violentamente al árbol.